Cuesta de Santa Rosa Antigua, porque queremos hacer una reflexión de la ciudad en conjunto. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes, ¿todo bien? Bien. ¿Por qué no hablamos con José? José es para mí es una eminencia, José. Olvídate, ya lo hemos llamado en otras oportunidades, igual que Pedro Viñe también. Pero me pareció original poder hablar con vos, hacer una reflexión, porque si alguien ha estudiado también y sube y sigue recordando los mejores momentos de esta ciudad, sos vos. Ah, bueno, gracias. Sí, por ahí la idea es ir rescatando no tan solo las historias generacionales, ¿no? O sea, de quiénes fueron los fundadores, que por ahí eso se replica tanto, pero sino también las pequeñas historias o las historias también que han hecho grande la ciudad, porque la ciudad no tan solo la fundaron, en este caso Tomás Mason, Remigio Gil, sino también que la gente que trabajó en la tierra, la gente que abrió un ramo general, la gente que trabajaba en la carpintería, a través de la página he intentado contar y sigo contando historias de negocios, gente que trabajó en talleres de mecánicos. Creo que esas son las historias, en lo personal, que son más lindas, ¿no? Tal cual, no, y además me gusta porque lográs también recuperar algunos videos de alguna que otra entrevista de la época que vuelve a marcar el crecimiento que ha tenido esta ciudad a lo largo de los años, ¿no? Sí, totalmente. Hace un par de minutos nomás subí uno de Terete Domínguez, sí. Que era como un poeta. Terete era un poeta santarroseño que amaba la ciudad, se recorría los barrios. Él nació en Villa del Busto, creo, bueno, vivió su último año en Villa del Busto, entonces se conocía todo el barrio, y él en sus poemas, era un poeta callejero, para así decirlo, no en el sentido de que lo hacía en la calle, sino que él se sabía los nombres, porque él en sus poemas nombra gente de la ciudad, nombra el Molino Werner, el Club San Martín, el club argentino, la gente que vivía en el barrio, el heladero con su bicicleta. Entonces, en un momento, bueno, agarró un pedacito de un video que le hicieron en el año 98. Hice una pequeña edición y lo subí en las historias, porque me parece que esas cuestiones, a veces la gente no sabe quién es Terete Domínguez, y por ahí capaz que le da una curiosidad, tal vez, googlear este gran personaje que tuvo Santa Rosa. Tal cual, no. Y además, me gusta porque, por ejemplo, recordás cosas que para el que... nacido más en los 90, quizás un poquito más para acá, desconoce, ¿no? Como por ejemplo la utilización de la estación de trenes, veía por ahí algún incendio que pasó en la boletería por ahí, cosas que uno no se entera, ¿no? Y que si no lo está, no lo ve ahí en Santa Rosa Antigua también. Y está bueno esto de pasar a la digitalización de las cosas, porque justamente estamos en esta era de la tecnología, en donde los pibes ahora le vas a entrar por acá. ¿Podemos sentar a un historiador y que nos cuente? Sí, obviamente. Pero si le mostrás la parte visual y usás la utilización de la IA para buen uso, como lo estás usando vos, está buenísimo. Totalmente. Mira, una de las cosas que por ahí me preguntan, ¿no estás en Facebook? No, le digo, porque a un punto... Santa Rosa Antigua nació apuntado a Instagram, porque la idea era llegar un poco también a esos jóvenes. Yo tengo un hijo que cumple 18 años mañana, y justamente, él no tiene Facebook. Ninguno de sus amigos tiene Facebook. Entonces, ¿cómo haces con todos esos chicos si vos no le llegás y no le atraes esto, si no le mostrás? Entonces, bueno, nada, en algún punto fue apuntado un poco para la gente un poco más joven. Es más, sí, por ahí a veces cada tanto lo recalco, siempre una vez una mujer me dice, le tuve que abrir un Instagram a mi mamá porque me preguntaba si había subido algo, me dice, porque preguntaba, chico, no está en Facebook, no, está en Instagram, me tuve que instalarle Instagram a mi mamá, la madre tiene 70 años, me dice, y explicarle cómo hacer para, porque si no me pedía a mí que le mostrase, bueno, nada, claro. Y también a través de las generaciones grandes, también un poco a Instagram, pero sí, es eso justamente, recordarle. Es tan visual todo, como decís vos, y a veces es tan... La importancia de la digitalización de archivos, hace poquito estuve digitalizando parte del álbum de una familia. Wow. Entonces, justamente uno de los últimos posteos que hice, justamente fue, me dicen, yo voy a un gimnasio y el hombre, charlo con todo el mundo yo, me dice, mi papá trabajó, dice, en la Chevrolet de Santa Rosa. Mirá, Leo, no hay muchas fotos de Chevrolet de Santa Rosa, Leo. Sí, de la Ford, que estaba en diagonal, de la Chevrolet. Ah, te voy a pasar. Bueno, fue un día, tomamos mate, me empezó a mostrar fotos, le marqué cuáles son las que me interesaban, todo aquello, me las traje, me las escaneé, porque hago todo el trabajo de digitalización, se las devuelvo obviamente, bien. Y con eso podés contar una historia, y al momento de digitalizar las imágenes, la imagen es, esas imágenes que vos tenés digitalizadas, bueno, no pasan los años y vas a seguir estando vida ahí, y podés mostrarla a las personas, porque hay mucha gente que tiene un álbum familiar que tal vez no sepan, pero tiene un tesoro. Entonces a la hora de contar una historia de Santa Rosa es importantísimo. Vos decís, yo estoy contando la historia de un concesionario, sí. Y mucha gente, yo de que no conozco eso, en una esquina donde vendían bazar, me decían, viste, no sabía que la Chevrolet estaba ahí. Bueno, entonces le entras a contar y así, con un montón de negocios, y como decís vos, o sea, videos, por ahí obviamente que hoy en día todo pasa mucho por el tema del formato video, entonces bueno, tratar siempre por ahí de yo también de generar contenido, no tan solo subo, sino también trato de yo salir a la calle, porque digo, yo sé cosas en la ciudad que por ahí a veces estaría buena con contarla. Me cuesta un poco mojarme, me cuesta un poco salir, pero bueno, lo empecé a hacer y está bueno salir a contar un poco, cositas de la ciudad particulares que de pronto las subo y veo que gustan un montón, y bueno, la idea es seguir haciendo eso. Vos sabés que a mí algo que me gusta de caminar en la ciudad, en cualquier lugar donde voy, siempre cuando yo disfruto mucho más el caminarla, sí. Porque uno cuando anda al palo haciendo actividad, uno no se da cuenta, y cuando uno va caminando por ocio, se encuentra con edificios, con lugares que uno dice, chiqui, qué grande esta obra, ¿a quién habrá pertenecido? ¿O qué habrá existido acá? ¿O con qué propósito lo habrán construido? Me pasa particularmente con la casa en la esquina de San Martín y Pico. Que es una casa toda antigua con vitró, que me encanta el vitró. Y que digo, che, ¿qué habrá pasado acá? ¿De quién será esto? Castillo de Santa Rosa, le digo yo. Claro. Sí, totalmente. Me pasa mucho cuando veo un montón de edificios que, vuelvo a repetir, se están tirando muchísimas casas y se están levantando edificios como así la modernidad lo pide, pero se pierden estas cositas en el medio, ¿no? Que eran clásicos de Santa Rosa, las casas con una puerta al lado que te llevaba generalmente un patio angosto, que te llevaba al patio de atrás, vos no tenías que pasar por la puerta principal para llegar al patio. Eso es un clásico de casas de acá de la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Sí, sí, esto de las casas con la puertita al lado, ¿no? Para el pasillito. Las casas bajas, como se le decían, sí. Claro, tal cual. Esto de ver a la gente tomando un cafecito en la esquina de la Recoba y de la Capital, que celebro que sigan, y es un clásico. Siempre ves a alguno que está tomándose su cafecito y aprovechan para encontrarse ahí. Y que me encanta que eso siga existiendo hasta el día de hoy todavía. O sea que a veces paso, vuelvo por el centro, vuelvo al gimnasio, vuelvo al centro y veo la plaza, en lo personal me encanta cómo quedó la plaza, y veo la Recoba ahí, digo, me gustaría pasar, parar y salir a caminar. O sea, no, a no hacer nada, caminar nada más porque digo, no tengo a dónde tener que ir, pero digo, pero quedó tan linda, es tan lindo el centro de Santa Rosa, o sea, es eso, te invita, vas ahora y te dan ganas de quedarte ahí, y veo a los chicos sentados en el pastito, los chicos que de la universidad, ves el uso que se está dando a la ciudad, y vos decís, che, es hermosa, yo la verdad que no, yo siempre digo, lo cuento, yo no nací acá, vine a vivir de chico acá a Santa Rosa y yo me enamoré, o sea, me preguntan y yo soy de acá, obviamente, alguien dijo, uno de dónde pasa su adolescencia, porque vos en tu adolescencia pasás un montón de cosas que te marcan, que por ahí tu niñez por ahí va más ligada a lo familiar, y tu adolescencia por ahí ya va a empezar más con amores, con lugares donde empezás a echar raíces y demás. Entonces, eso, yo empecé a investigar de fondo y fui muy curioso como vos, y empecé como a cerrar más. Ahora últimamente como que empiezo a cerrar más cosas, a decir, mirá vos lo que una vez... Me pregunté es, o mira, o tal vez esto, y lo que voy a decir de las casas antiguas de Santa Rosa justamente es una de las cosas que el próximo video que voy a subir es justamente contar las fechas, buscar, o sea, contar las fechas de algunas casas. Vos y esa casa, che, ¿de quién habrá sido esto? Sí. Bueno, el apellido del dueño de esa casa es muy difícil, que era dueño original, que la mandó a construir y luego actualmente siguen los mismos dueños, o sea, la heredó la familia Fernández, o Hernández sí. creo que es, el padre, el hombre que está actualmente ahí, hace que es una casa que está hace más es una casa que tiene, está por alrededor de los 100 años aproximadamente. Yo creo que sí. Sí. Mira, estaba buscando acá los datos acá en la compu y bueno, pero sé que tengo un PDF. Y justamente voy a contar, ahora en el próximo video, contar los datos arquitectónicos, más que nada las fechas. La gente, che, ¿de qué época será? Claro. Contar eso. Y casitas, como vos decís, particulares, chiquititas, que a mí en lo personal me encantan. Yo también, yo ando en moto para acá, para allá, pero después prefiero muchas veces caminar o algo, que a veces por ahí no lo hago, sí. porque ves muchos detalles, ¿viste? Ves muchos detalles, sobre todo el costado yendo la parte del centro, como yendo para la Laguna de la Yala, sí. La Cervantes, encontrás casitas que todavía quedan así, y bueno, Villa Santilla también, encontrás casitas esa, de una puerta de madera con el pasador, con el mirador, viste, que abrís la famosa ventanita del medio para ver quién había afuera, viste. Sí, no, también. Y además, si vos tuvieras que decir tres características, ¿no? Así como yo decía esto de encontrar siempre gente en la Recoba, en la capital, tomándose un cafecito a mitad de mañana. Esto de las casas con la particularidad de las puertas ahí al costadito, sí. sobre todo las del centro. Y me faltaría, a ver, déjame pensar una más. Bueno, el veredeo, te digo, el de estar con la reposera afuera en la vereda, eso era un clásico también. Se va perdiendo ahora, pero sí. un clásico. Sí. Si tuvieras que decirme vos, clásicos de la ciudad de Santa Rosa, que uno tiene que abrir y agudizar el ojo. Clásico, en referencia a una cuestión particular, paso por ahí, pero... Puede ser cultural, ¿no? Algo que pertenece bien, es bien Santa Rosa. Vos decís, esto es bien santarroseño. O puede ser algo arquitectónico también. Bueno, mira, a mí me gusta mucho el tema, justamente lo dije hoy medio de pasadita, el ir a la plaza y ver los chicos sentados en el pastito, sí. en el pasto, es recontra. Mira, que yo he tenido la posibilidad de poder visitar otras provincias, o por ahí he ido acá afuera de lo que es la Pampa, y por ahí no te tocan la plaza, o sea, la plaza, los bancos, y no, acá no. Es más, yo pensé que cuando hicieron ese pequeño cerco, No, la gente ya lo hizo propio, obviamente, y está buenísimo que haga propia su plaza, y estar sentado en el pastito, los chicos, sobre todo muchos pibes de la universidad, que salen entre medio del estudio a recargar un poco de energía de sol, eso es recontra. No sé si pasaría si no estuviese la universidad enfrente, te digo. Mm. Y los chicos han tomado de vuelta lo que vos decís, por ahí se perdió la reposera, pero se retomó lo del tema del mate, que yo creo que no un punto, creo que por ahí... 2000 y pico para acá, ningún pibe lo había tomando mate, y me parece que eso se retomó nuevamente y está bueno. Hay gente que extraña dar la vuelta en auto en la laguna, ¿te acordás que eso era 90 al 2000? Era algo re normal dar la vuelta en la laguna a los autos, yo por ahí lo veo mejor, me gusta más sin que haya vehículos pululando por dentro de la laguna. Uy, la vuelta al perro, esa es un clásico. La vuelta al perro, sí, bueno, eso que se sigue andando, vas y van todos en primera por la... Eso también, sí, sigue estando, eso está genial. Creo que tenemos suerte de tener mucha gente joven que por ahí sigue con esa especie de costumbres que estaban buenas. Porque te cuento algo que siempre lo veo, por ahí rescato algunas fotos. Sí. La otra vez había un álbum familiar que había venido una familia de General Villegas, a una gente de acá, en la década del 70, y decía, ¿y dónde lo llevamos? Pará, ¿y dónde lo vamos a llevar? O sea, ¿dónde sacamos a esta gente a dar una vuelta? Y pará, nosotros tenemos un aeropuerto. Entonces, foto con la familia esa que vino de General Villegas, provincia de Buenos Aires, en el aeropuerto. Después, foto en la tenemos una casa de gobierno. Entonces, foto de esta familia en la casa de gobierno. ¿Tenemos un avión? ¿En serio que tienen un avión? Sí, vamos a sacar foto en la rotonda del avión. Foto en el mate. Entonces, sí. Estos lugares que antes, o sea, hoy, como decías vos al principio, hoy tenemos la espontaneidad de sacar el teléfono y sacar una foto a todos. Pero antes, vos sabíamos que la foto era una y era única, porque el rollo se acababa, entonces había que enfocar bien, ver que todo esté funcionando perfecto. Entonces, creo que esos lugares puntuales, hoy nadie va a tomar mate a Canal 3, poner en una época de una costumbre, voy a sacarse foto a Canal 3, o venían familiares, como te decía, y vamos a sacar una foto al mate. Hoy ya el mate el monumento al mate, quiero decir, ya es algo tan habitual que pasamos por ahí, le damos la orilla, está ahí, pero creo que hemos ganado y también se han perdido cosas, pero bueno, es todo parte de la vida, ¿no? La vida misma, Ale. Sí. No, la verdad que sí. La verdad que está muy bueno resaltar eso. La gente que se ha vuelto defiende eso, defiende a Santa Rosa por la tranquilidad, por la calidad. Yo te digo que te voy a confesar que yo extraño un poquito el tema de la vuelta al perro dentro de la laguna. Yo sé que ganamos en caminata, pero eso de preparar el termo y el mate, e ir en el autito, viste, dentro... Y mientras sí. tomaba mate, sobre todo los días de frío, viste, ahora que vienen, viste, en pleno invierno, decís, vamos a dar una vueltita. Y parabas por ahí, viste, dentro de la cruz o el faro y te sentabas a tomar un matecito. Sí, sí. Pero eso lo extraño un poquitito. Ahora medio que te parás en algún lado de la laguna y tenés que caminar, viste, vos te quedás en el primer lugar, viste, medio estratégico tenés que ser ahora. Sí, es verdad. ¿Se va a dar la vuelta de cagota completa o pegado porque sabes que no hay nadie que te vaya a buscar? Tal cual. Estoy del lado de la cruz y te querés matar porque ya arrancaste, viste, para el lado de la isla de los niños, viste. Y si no, tengo un tramo tremendo para ir, no puedo ir en auto. El faro lo veo re lejos todavía. Sí. No, es tremendo. Es una extrañitis y nada, está bueno, viste, que yo. Por ahí, el otro día iba a subir una foto, digo, tengo una fotito de ahí y por ahí haga... aprovechar la cantidad de seguidores y aprovechar de hacer algún tipo de ¿cómo es que se llama? Lo voy a hacer, me diste en alguna medida, para hacer una especie de encuesta, a ver qué... ¿Qué es lo que más extrañan? Sí, estaría bueno, porque hoy en día es todo mucho más ejercicio, la verdad que la gente por ahí a veces, vos vas a la laguna y están todos haciendo ejercicios, por ahí un poco, por ahí y por ahí no, así que para mí me parece que va a estar bastante dividido, me parece. Y sí, ¿sabes qué otra cosa? También el uso de si, bueno, vos también si viniste de chiquito, así que la parte de adolescente la viviste. El ir a la laguna el 21 de septiembre, era un clásico eso. Ahora se dividen un poco más, me parece. Sí, la laguna, bueno, ahora tenés el club de casa, hay varios lugares puntuales donde se juntan, pero sí, la laguna era fijo. El famoso Santa Roque que hacía la municipalidad también. En otros momentos, entonces sí, había mucho movimiento en ese momento y era bueno, yo viví la laguna juntándome con mis amigos adolescentes, era ir a la laguna domingo a la siesta, comer, volver rápido, ¿eh? Y sí. Arrancar para la laguna, juntarnos ahí y a la tardecita ir para el centro. Claro. Y buscar algún banco. Y siempre algún banco. Además había alguna bandita, siempre había tocando, así que no, la verdad que siempre eso sí se ha perdido bastante porque hay muchos más espacios verdes y más posibilidades de juntarse en otros lados, pero la verdad que la laguna era re lindo. Vos sabías que te encontrabas con alguien seguro. Ahí no había, sí, te ibas a encontrar puntualmente ahí no había teléfono, sabías que ahí te iba y tenía cada uno y que cada grupo tenía más o menos su lugar. Nosotros nos estábamos siempre en un lugar y a veces íbamos, estaba ocupado y esperábamos a la gente que está ahí se vaya para sentarnos ahí. Era así, porque este era nuestro lugar, era así, era puntualmente. Mirá vos, me desbloqueaste eso. ¿Viste? Ese detalle está buenísimo. Por eso está bueno estas charlas. Ale, yo quiero que invites a la gente a recorrer tu página en Instagram. Y bueno, y obviamente, ¿cada cuánto va subiendo? ¿Ya te has hecho ahí el hábito o cuesta un poco? Sí, yo trato de subir, mira, te cuento, yo trato de subir por lo menos todos los fines de semana, trato de subir a un posteo especial, o sea, puntualmente algo, porque yo no puedo subir una foto en el muro, todo lo que subo en el muro trato de que contenga un trabajo, una investigación o algo, no puedo subir por subir. Bien. O sea, es como que algo personal mío por ser de Capricornio, porque no sé. Porque ¿cómo son los de Capricornio, ¿Viste? Nada, entonces, si ponele hace poquito, bueno, trabajé con esta familia, le escaneé la foto, armé un posteo especialmente de la Chevrolet, del padre de este hombre, de la Chevrolet. Sí. Entonces, bueno, por ahí, ahora mi idea es durante la semana, es más, a veces el domingo de mañana, normalmente yo cuando salgo a hacer las filmaciones que algunos van viendo, la hago el domingo de la mañana temprano, te hablo, bueno, ahora por ahí 8 de la mañana, pero 7 y pico, cuando no hay nadie, filmo, vuelvo a casa y a la siesta me pongo a editar. Y a la tardecita noche subo el video. Entonces, normalmente hago eso. Durante la semana siempre subo algo a las historias. Todos los días hay algo en las historias. Por ahí yo no puedo dejar de leer, de buscar. Todos los días subo algo, así que muy rara vez no hay nada en el en la historia, subida ahora, después seguramente comparto alguna cuestión histórica de la ciudad, así que los que quieran seguirme, estoy en Santa Rosa Antigua en Instagram, sí. Obviamente, y hace cuestión de hace dos meses más o menos comencé otra página paralela que es La Pampa Antigua, Memoria Pampeana, en la que voy subiendo, sí, en la que voy subiendo material antiguo, para así decirlo, de La Pampa, porque tengo muchas fotos de La Pampa, y la gente cuando viene me dice, mira, tengo fotos de Santa Rosa, pero también tengo fotos, no sé, de Jacinto Araos. ¡Wow! Y también, obviamente, sí, las escaneo y todo, y entonces ese material que se me fue juntando, ¿qué hago? ¿Dónde lo vuelvo? Y también, no hay, en Instagram en su momento, no hay, ni siquiera actualmente, alguien que se dedique a subir estas fotos o algo, o sea, ¿viste? Entonces, bueno, digo, bueno, nada. Aprovecho esta página, la armé, subí una historia y ahí vengo subiendo material también. Todavía estoy dándole la vuelta porque mi idea es que eso sea más colaborativo, que la gente que está en 25 de mayo, por suponer, La Pampa, una persona ahí tiene su abuelo que tuvo un taller mecánico y vendía autos y tiene fotos, bueno, que me pase las fotos, las compartimos, armamos un posteo. La idea es que sea más colaborativo, La Pampa es muy grande. Entonces ya tengo a poner amigos, que tengo una amiga que vive en Hacha, sí. Y otro día me pasó un par de fotos, salió a caminar y un par de fotos de lugares históricos de Hacha, entonces lo voy compartiendo porque seguramente hay alguien en Realicó que no conoce General Hacha, y entonces a través del Instagram va viendo lugares históricos General Hacha, va viendo historias de General Hacha y así en toda La Pampa. Entonces también a mí me gusta porque, bueno, voy volcando un poco lo de La Pampa ahí, y obviamente sigo con Santa Rosa Antigua, que es mi motocito. Qué lindo, Ale. Me encantó muchísimo poder conversar con vos de esto. Y bueno, todos aprendernos ahí a Santa Rosa Antigua, más un día como hoy, que estamos cumpliendo 134 años como ciudad. Que así sean por muchos más. Y bueno, y tener estas páginas para poder volver un poquito a la memoria está buenísimo. Perfecto. Muchísimas gracias a vos también por, bueno, nada, por querer compartir la historia de Santa Rosa, y también hablar de volcarse a mí, así que está buenísimo. Y les agradezco mucho ahí a todo el equipo y a toda la gente que está escuchando. Ale, un abrazo enorme, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias.